Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La revista académica Estrategas Investigación en Comunicación de la Universidad de las Américas se presentará el próximo 20 de noviembre a las 18 horas en las instalaciones de esa universidad en Quito. Con su contenido, esta revista busca un sitio en el mundo académico y abre un espacio cultural, técnico, democrático y pluralista según sus editores, para la reflexión en las ciencias sociales y concretamente en el universo de la comunicación corporativa. Internacionales. Trinidad, Bolivia. El próximo 25 de noviembre se reabrirá el Museo Etnoarqueológico Kenneth Lee, después de refacciones importantes en su infraestructura, informó la directora de turismo de la gobernación del Beni, Caterine Coller. Hemos hecho nuevas ingenierías de construcciones, asimismo se han hecho nuevas modificaciones en las salas de museografía y museología. Han venido arqueólogos y museólogos expertos para colaborarnos en todo lo que va a ser el nuevo escenario que vamos a presentar, dijo. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.